El periódico chino Hwangchul Sibao y la televisión de Myanmar dieron a conocer en detalles últimamente el Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional construidos con peculiaridad en Pyongyang, según el magno proyecto del Partido del Trabajo de Corea. Lo hicieron también la televisión satelital Fenghong y Taikung Bao de Hong Kong de China, junto con fotos.